Ingeniero Alejandro Berruti, muy buenos días para ti. Bueno, el gusto que estés en contacto con la audiencia de Radio San Carlos. Un gusto, Gustavo, estar nuevamente con ustedes, con los amigos Radio San Carlos, y nuevamente acompañándolos en esta radio amiga. Alejandro, la última vez que charlamos, no me acuerdo si con nota o sin nota, me dijiste. Es más fácil vender una hamburguesa que un corte. ¿La situación sigue igual en cuanto al mercado internacional o hubo cambios para mejor o para peor? No, te diría que sí, cambiado el panorama, donde un corte del delantero hoy alcanza valores similares, te diría, a un corte del, como por ejemplo el lomo, ¿no? Al no haber una demanda internacional de los restaurantes por lomo, hoy los valores de ese corte están por debajo de lo que es una colita de cuadril, de una picaña, y de algún corte del delantero, como el bife ancho, o valores similares a los que se consiguen por algunos cortes para China. O sea, ahí te da la pauta de dónde está el mercado bien distorsionado. Sin duda. En cuanto a, o sea, normalmente en un sistema, bueno, capitalista, si hay menor demanda, hay menor precio. ¿Cómo está jugando eso? No necesariamente, porque a veces hay demanda de unos productos y de otros no. Hasta hace un tiempo, por ejemplo, la picaña era un producto que estaba con valores deprimidos, y ahora que Brasil está con valores de ganados por encima de los que ostenta Uruguay, es un producto que se ha valorizado en las últimas semanas. Entonces, no necesariamente va por un lado y por el otro, digo, va según la demanda que haya en cada mercado por cada uno de los cortes que se puede obtener del ganado, ¿no? En cuanto a lo que es mercados sin duda importantes como lo es Europa, y bueno, con esta modificación que realizó Uruguay a través de de los contingentes arancelarios o las cuotas, ¿qué influencia tiene eso para nosotros? Y por supuesto, ¿no? Ahí también tenemos un tema de competitividad que lo hemos hablado contigo más de una vez. Y bueno, el perder cuotas de la Unión Europea, bueno, pega, pero digo, también hay que ver cuáles son los actores que están en el escenario. Recordemos que en el último ejercicio Uruguay no pudo cumplir con la cuota Hilton, y eso no genera penalidades, al contrario, genera alegría por parte de la comunidad europea de que no le mandes productos subvencionados por medio de las cuotas. Pero cuando te aparece un mercado que paga más que otros, el mercado de la Unión Europea, por más que sea dentro de la cuota Hilton, dejó de ser atractivo. Cuando esta situación de la pandemia quede atrás, producto no de las vacunaciones, sería de esperar que haya una reactivación de los mercados. Y bueno, en ese momento, frente a nuevos valores y valores más atractivos de los que hay hoy, cuando miremos que en vez de 6.300 toneladas pasamos a tener 5.700 para exportar a la Unión Europea, ahí nos va a pegar, y ahí seguramente levantemos el teléfono y busquemos importadores de Inglaterra dispuestos, como en los años 90 y principios de los 2000, a llevar cortecitos de Uruguay. ¿Con quién competimos ahí? Irlanda se esfuerza como para que, ¿no? Como para vender ellos, ¿no? Y lo que pasa es que, digo, tienen producción propia y tienen también el Commonwealth, donde les entra carne sin aranceles. Seguro. Entonces, está compitiendo, como decís, con un Irlanda que es un productor de carne de fuste y que compite con Sudamérica. Varias veces cuando, bueno, en las infinitas charlas que hemos tenido, siempre me decís, bueno, cuando un mercado se cae, en fin, Estados Unidos siempre está. ¿Esta situación es así? Estados Unidos siempre están, los que no pueden estar son los valores que te resulten atractivos o no, más los riesgos que implica venderle a Estados Unidos. No son riesgos como hay en otro mercado de cobre, sino que hay riesgos sanitarios. Un riesgo riesgo de que te encuentren una Escherichia coli o una bacteria o salmonela, la industria frigorífica sabe que es un contenedor que retorna al Uruguay y eso es muchos costos involucrados tanto en la ida como en la vuelta. Y por eso, frente a otras alternativas que puedan surgir, se ven valores, se analizan y bueno, si el riesgo el premio por el riesgo que hay que asumir es importante, ahí se mide a los mercados más exigentes. Hablando de, bueno, de lo que son temas sanitarios, ¿verdad? Dentro de los cuales China le trancó la portera a más de uno por algún tiempo, ¿no? No solamente a nosotros, se le trancó a Australia, en fin. Ese tema se ha limado, en fin, ¿hay más confianza por parte de los compradores chinos? En el caso de Australia respondió una respuesta política, ¿no? Sobre la causa de la pandemia, bueno, y ahí le salieron a pegar no solo con la carne, sino con el vino también, ¿no? En el caso de Uruguay, no hay plantas que hayan sido rechazadas por el gobierno chino, sino lo que son el Ministerio de Ganadería, que frente a los distintos casos de COVID que han aparecido en las distintas plantas, propone que esa industria por X periodo del día no exporte a los mercados que pueden tener riesgo de rechazo de un contenedor con esta característica. Siempre te lo pregunto, digo, porque te mueves bastante también en ese mercado, que es lo que es menudencias. ¿Sigue la misma regla que un corte en cuanto a demanda? No necesariamente son productos que van por canales distintos y gente distinta. Cuando el mercado se pone más complicado para los cortes vacunos, que no es el momento, ni que tal vez para la menudencia, ¿no? Que también sufre las distintas contingentes. Pero hoy, teniendo China para varios productos, ahí no hay dificultades, al contrario, es un producto que hay mayor demanda que oferta, pero hay productos que no pueden ir a China, como por ejemplo son las lenguas, los labios y los estómagos, se buscan alternativas donde, por ejemplo, hay grandes dificultades para la colocación de mondongo al no estar con cono operativo, ¿no? Que es la casa habitual o la puerta de entrada por la cual se entra al mercado de China. Al no estar, hay volúmenes de oferta interesante, esos cortes está siendo bastante pesado colocados. La última, Alejandro, ¿algún mercado que no sé que o que estés golpeando la puerta o explorando, que siempre sos un buscador de canales por? Mira, siempre lo que nos en el debe, lo que nos tiene con la pandemia es que no hemos podido salir al exterior. Y muchos de los mercados que cuando uno va a buscarlo, como fue Colombia, como es Perú, como es Tailandia, o Dinamarca en nuestros inicios, lo que tenés que tener es tiempo y la posibilidad de ir a golpear la puerta, que te reciban, explicarles lo que haces, desarrollar el mercado, conocerlo y ahí empezar a trabajarlo. En estos tiempos, lo que hemos hecho más que nada es mantener los canales que tenemos desarrollados hace años y bueno, y tratar en la lejanía de sostenerlos e incrementarlos. Alejandro, las gracias como siempre por aportarnos información y bueno, hasta cualquier momento en que por supuesto seguiremos viendo cómo evoluciona la pandemia y bueno, por supuesto, ¿no? La demanda en este caso de carne. Un gusto, Gustavo, estar junto a la gente de Radio San Carlos y en especial contigo y con Johnny, a los cuales tengo gran aprecio. Igualmente para ti, un abrazo. Hasta luego.